Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. And that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements, even keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Canción de la británica Adele con Chasing Pavements, el primer gran éxito que se conoció de esta artista londinense. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, ya estamos a 9 de julio, año 2024. En esta fecha, pero en el año 2011, Robert Plant, ex líder de Led Zeppelin, se une a tres músicos locales en un espectáculo benéfico para recaudar fondos en Monmouth, Gales, donde las entradas cuestan 3 libras esterlinas. El evento fue un homenaje a su amigo, el ex productor de Led Zeppelin, Pat Moran, quien murió de una rara demencia en enero de ese año. Robert Plant deleitó al pequeño público en la ciudad de Monmouthshire con canciones de sus días en Led Zeppelin, así como temas de su carrera en solitario. Eso sucedió en una fecha como esta, el día 9 de julio, año 2011, cuando Robert Plant cantó al lado de tres músicos locales algunas canciones importantes en un espectáculo benéfico. vamos a recordar a Robert Plant con esta balada que está incluida en el último álbum de Led Zeppelin, In Through the Outdoor, del año 1979, el tema All My Love. Lo escuchan en Estrella de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Yeah.

somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. De Oasis, el tema Wonderwall. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 9 de julio, pero del año 1999, Elton John es llevado al hospital donde le colocan un marcapasos en una operación en un hospital de Londres tras informes sobre su mala salud. Elton John se ve obligado entonces a cancelar una serie de conciertos que tenía previstos para esos días debido a este incidente, la colocación de un marcapasos que era necesario porque tenía una salud un poco precaria. Se lo contamos en Estrella de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Elton John, I guess that's why they call it the blues. Ya sé por qué lo llaman blues en Estrellas de Medianoche. Bueno, ese es el tema instrumental de I Guess That's Why They Call It The Blues. ¿Qué tal si escuchamos la canción en versión de Elton John para complementar la nota que les contamos acerca de la postura de un marcapasos hecho que sucedió en una fecha como esta, el día 9 de julio del año 1999. Aquí tenemos ya la canción I Guess That's Why They Call It The Blues, versión de Elton John. I

estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 9 de julio, año 1988, la agrupación Cheap Trick alcanza el número 1 en lista de sencillos de Estados Unidos con la canción The Flame. Esa canción, The Flame, sería el único número 1 de Cheap Trick en Estados Unidos. Vamos con esa canción, vamos a recordar esa canción de la agrupación de Cheap Trick, The Flame, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Can't see through the spell across my heart. Over you, you'll always be. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. Everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me.